Comenzamos con lo que es la antropología física, ¿no? La antropología física ya es la comunión entre lo que es la antropología y la biología. Al final de cuentas, en esta escuela podríamos pensar que los antropólogos físicos son los que hacen la ciencia más dura, ¿no? En cuestión de lo antropológico. Bien, si podríamos sentirnos afortunados porque tendremos a las dos partes, ¿no? El único problema es que si uno empieza a fijarse en cómo uno va teniendo sus materias y qué tipo de profesores están dando y cuál es el contenido de estos, empieza a haber una escasez al respecto del ámbito antropológico. Desafortunadamente estamos en una escuela donde la antropología física es la más antropológica del mundo. He tenido la oportunidad de asistir a conferencias, algunos diplomados, donde hay antropólogos físicos extranjeros, ¿no? Ya sea de Estados Unidos o de Francia, en la cual pues, el ámbito antropológico nada más es decir, la población, y eso ya es antropología, ¿no? Todo lo demás es pura biología, ¿no? No quisiera decir que en toda la Academia de Antropología Física no hay antropólogos, ¿no? Afortunadamente sí hay quienes sí hacen antropología, pero se olvidan de esa otra parte, ¿no? De la parte biológica. Entonces, no, aquí la cuestión no es fijarnos quién hace qué o quién no hace qué, sino realmente es tratar de buscar ese punto medio, ¿no? Tenemos grandes profesores dentro de la academia, tenemos grandes biólogos, tenemos grandes psicólogos, tenemos grandes antropólogos, pero siempre están inmersos dentro de lo mismo. Al final de cuentas, yo creo que está entre nosotros, y esto nos obliga a ser más autodidactas, a acercarnos a otras disciplinas, ¿no? A conocer a las demás carreras, ¿no? A darnos cuenta que el problema que nosotros en un futuro querramos abordar no solamente es competente para nuestra misma disciplina, ¿no? Sino que muchas otras disciplinas también están peleando por ese mismo problema, ¿no? Y tienen otras metodologías. Eso al final de cuentas enriquece bastante, ¿no? Después entramos con este problema de qué tipo de profesores tenemos dentro de la carrera, ¿no? Tenemos profesores que son eternos, tenemos profesores, desafortunadamente a mí me ha tocado tener profesores que pues ya se les va la chucha, ¿no? Ya realmente no te dicen nada, ¿no? Y ellos mismos han afirmado que no quieren, ya no quieren dar la materia porque ellos mismos se sienten desplazados por los nuevos acontecimientos, pero la academia no los deja salir. No los deja salir porque pues ciertamente ellos son los que tienen más renombre, ciertamente ellos fueron los de los pioneros en hacer algunos trabajos, pero no ha habido la primicia por parte de la academia ni por parte de los alumnos permitir la entrada hacia nuevas mentes frescas, ¿no? Con nuevas propuestas. Entonces ahí viene lo que sería organizar el estudiantado. Primero, por parte de la academia, hablo de antropología física. Si nosotros estuviésemos organizados, no tendríamos a la coordinación que tenemos actualmente, ¿sí? Si nosotros estuviésemos organizados, podríamos pelear para que se abran mayores profesores para ciertas materias, ¿sí? Yo no sé cuántos antropólogos físicos hay aquí. ¿Pueden alzar la mano? No, creo que soy el único. Bien, esto también, el problema de que no hay un acercamiento hacia lo que es precisamente la antropología, es que, a mi parecer, se va matando el compromiso social de los compañeros. Los compañeros se sienten científicos, ¿no? Todos nos quisiéramos sentir científicos duros, ¿no? Para mí es maravilloso que estemos generando estos vínculos. Y es precisamente la falta de compañeros de antropología física, ¿no? Que por lo general no se llega a enriquecer en las otras partes cuando hay grandes discusiones, ¿no? Ya tuvimos un recuento de los problemas que han habido, ¿no? Hemos tenido problemas recientes, ¿no? La cuestión es qué es lo que se está haciendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está surgiendo ahora y quiénes están trabajando? Afortunadamente tenemos colectivos, ¿no? Existe Radio Zapote, existe Carlos Marx, y hay muchos más, ¿no? Que están trabajando al respecto y están luchando por tumbar esas barreras. Pero está en ustedes, ¿no? Y en nosotros el acercarnos a esos colectivos, ¿no? En acercarnos y empezar a trabajar. No está nada pirado que ustedes quieran generar una investigación. De por sí ustedes ya son antropólogos. Yo siempre me lo digo, si no me lo digo no acabo, ¿sí? La idea es que si nosotros empezamos a generar investigación, ¿no? Podemos obtener la experiencia para entonces sí, cuando sea la hora de la hora, al hacer la tesis tengamos un bagaje ya pesado para poder decir, sí, la cagué aquí, la cagué acá, pero pues tengo algo bueno, ¿no?, al final, ¿no? Entonces, si nosotros como antropología física pudiésemos llegarnos a organizar, entonces ya podríamos pensar en una organización mayor, ¿no?, y decir, ok, ya está, podemos organizarnos como escuela y entonces sí, poder accionar hacia los problemas que acontecen hacia la institución, ¿no? Si ustedes tienen ganas de hacer algo, simplemente hace falta que lo externen. Siempre va a haber otra persona lo suficientemente loca, igual que ustedes o igual que yo, que se va a acercar y va a querer hacer algo, ¿no? La idea es que lo externemos y que lo hagamos. Yo al final de esto, que para finalizar quiero hacer la invitación, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar con grandes compañeros de distintas carreras en un colectivo en la cual planteamos hacer estudio y para dar alternativa a las problemáticas sociales actuales. En este colectivo, ¿no?, tengo la oportunidad de trabajar desde todas las instancias. Tengo una compañera que se dedica a la medicina tradicional, ¿no? A mí me encanta la alimentación. Tengo otra compañera que le gusta y le encanta andar en esos ámbitos políticos. Otra compañera que se dedica a la piratería biológica. Y una historiadora que se dedica a la recuperación de conocimiento, ¿no? Todo esto está planteado a través de la transdisciplinaridad, para empezar a tumbar estas barreras, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, si quieren acérquense, ¿no? Y si no, pues generen algo, ¿no? Ya digo, no hay que esperar a que los demás lo generen. Gracias.